Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph. YouTube, El Aleph, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de El Aleph. Yo soy Miriam y me encuentro con mis compañeros Martín Altamirano y Aide Alvarado a la distancia. También en cabina nos acompaña Rocío. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a retomar un poco este tema que está tan popular, que es el encierro en el que hemos estado sometidos, debido a las circunstancias en las que nos presentamos. Pero antes de empezar a hablar un poco acerca de este tema, les invitamos a participar. Sí, los invitamos a participar mediante nuestras redes sociales. Facebook nos encuentran como El Aleph, Instagram como @el_aleph. En WhatsApp nos pueden encontrar en el número 5539-78-3673 y al teléfono en cabina 597-97-852-52 para cualquier duda, comentario o sugerencia que les vaya surgiendo durante este programa. Y bueno, a lo largo de las circunstancias, pues este virus nos ha obligado, y en general a todas las áreas, a trasladarse a un entorno digital. Por ejemplo, la escuela que ya pues la tomamos en un formato de a través de internet, o trabajo, o en general muchas actividades, simplemente salimos por cosas esenciales, o al menos eso deberíamos de hacer. El arte en general ha tenido que someterse pues adaptarse a estas circunstancias. La literatura, sin embargo, no es la excepción. Ha tenido que tratar de acomodarse con los recursos con los que tiene a la mano, tanto el lector como el autor, y en general diversas actividades que involucran a estas. Por ejemplo, tenemos la FIL Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, que es la feria del libro de mayor relevancia en el idioma español y la segunda más importante en el mundo. esta ha tenido que adaptar sus actividades de manera pues online, y la feria hoy en día se está llevando a cabo a través de internet. Sin embargo, sigue con las actividades con las que esta contaba, por ejemplo, las presentaciones de libros, talleres, música, teatro, que también era algo que tomaban en cuenta, e incluso la venta de libros se puede hacer todavía a través de la página de la FIL Guadalajara. Empezó el 28 de noviembre y termina el 6 de diciembre. Si les interesa, pueden buscar el programa de actividades completo en la página de la FIL Guadalajara. Sí, de lo que vamos a hablar es el encierro. Si bien el encierro es una situación extraordinaria, no es nueva, pues, ¿no? De hecho, vamos a hablar sobre la literatura del encierro, pero quizá un tanto descontextualizándola de la pandemia, de la emergencia sanitaria, porque pues vamos a ver que el encierro o los encierros son los que provocan la creación literaria o la creación artística. Desde luego hay muchos otros casos. Hay casos en donde, bueno, de hecho son todos, la mayoría de los casos en los que la creación, la chispa creativa se da a través del encierro, ya sea de un encierro físico, es decir, a lo Francisco de Quevedo, ¿no?, desde la torre, o bien el ensimismamiento, ¿no?, que tienen en este caso los artistas para poder llevar a cabo su obra, para crear. Desde luego, cuando hablamos del encierro, también hablamos del tipo de creación clásica, es decir, cuando la persona está tan encerrada en sí misma, es cuando llegan las musas, ¿no?, o los dioses llegan a tocar la inspiración del poeta, y es cuando la creación se da. Aunque bueno, de hecho, en este caso, pues es lógico que todas estas obras que se han estado creando tengan diferente sabor, diferente contexto. ¿Por qué? Porque bueno, no es un encierro, digamos que no todos los retiros, no todos los encierros son iguales. En este caso, pues es un encierro obligado debido a circunstancias extraordinarias, y que desde luego van a tener otro tipo de matices, van a decir otro tipo de cosas, ¿no? No es lo mismo encerrarse, bueno, que te vayas a encerrar a tu cuarto y decir, hoy voy a crear algo, a ver si puedo crear algo nuevo, a que la autoridad te diga, enciérrate porque hay cuarentena, y pues, o sea, desde luego, ¿no? O sea, creo que la creación es impulsada, pero sí va a tomar un diferente rumbo, va a tener diferentes matices, y va a, en este caso, la creación va a tener otro tipo de sabor. Entonces, ese es como que lo que vamos a tratar de expresar a lo largo del programa. Aide, ¿nos escuchas? Sí, sí, podemos ver también que la literatura no como tal se vio afectada, pero sí la favoreció mucho. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, porque podemos ver que obviamente ya se habían implementado pues la literatura, encontramos libros en internet que están a muy fácil alcance de nosotros, y es por eso que de esta manera como que se vio más beneficiada, ya que pues es un buen momento para reencontrarnos en ese encierro con la literatura. Hay autores que incluso pusieron sus trabajos gratuitos durante la cuarentena. Uno de ellos, una autora muy importante para el ámbito de la literatura pues fantástica, es Rowling. Si no sé si se enteraron o algo, ella había escrito un cuento llamado El Ícabo. Ese cuento lo había escrito hace 10 años, pero debido al encierro pues obligatorio por esta pandemia, lo publicó gratuitamente en la web con el fin de entretener a los niños, a los padres, a los cuidadores, y a su vez motivó mucho porque invitó a todos los que leyeran el cuento pudieran dibujar a los personajes, haciendo que se involucren más en la trama. Esto también tuvo una motivación extra porque Rowling dijo que haría un concurso, el cual pues se llevaría a cabo para saber qué dibujos eran los que iban a estar impresos en el libro, y los fondos recaudados serían para familias que fueron afectadas por el COVID. Y pues les voy a contar un poco sobre este cuento, que es un cuento de hadas sobre las aventuras de una niña y un niño con un monstruo, donde suceden eventos extraordinarios y da un mensaje también de esperanza y amistad. Antes de irnos a corte, les quiero decir que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, es un comité del área Oriente 2 de Chalco. Les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246 y les ofrecen atención de 7 a 8:30 horas. Y también nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos tiene una oficina intergrupal Paso 12, les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583-08-1923. Les ofrecen atención de 10 de la mañana a 6 horas de la tarde. En un momento regresamos a la ley. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a El Alep y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial que pues viene a platicarnos un poquito de cómo ha afectado este encierro a las artes, en especial al teatro. Y bueno, él es Raúl Vivanco García, que es estudiante del CUT, Centro Universitario de Teatro de la UNAM. ¿Cómo estás? Hola, Miriam, Martín, Aide, buenas noches. Estoy muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de lo que haces o lo que estudias o lo que nos quieras compartir. Bueno, yo soy estudiante de segundo año de la licenciatura de actuación y teatro en la UNAM, en el Centro Universitario de Teatro. Y bueno, soy un actor en formación. Mi licenciatura dura 4 años, 5 en donde presentamos 2 puestas en escena para titularnos y a partir de ahí poder salir al campo laboral. Y bueno, como desde luego no es lo mismo como actor ver que tu trabajo a lo mejor no está siendo tan apreciado como quisiera, ¿no? Porque obviamente no hay público. Dime cómo se han adaptado ante esta nueva situación. ¿Cuál es la respuesta? Obviamente no hay respuesta del público, pero ¿cuál es quizá la respuesta de ustedes como actores ante esta nueva normalidad o esta situación? Pues nosotros como escuela todavía no presentamos trabajos al público, pero experimentamos con nuestros compañeros actuando como nuestros espectadores. Entonces, nos hemos tenido que adaptar, por ejemplo, mediante sesiones por Zoom, que presentan problemas siempre de conexión, falta de respuesta inmediata cuando son ejercicios de compañero a compañero. Pero pues creo que seguimos encontrando las formas. Hemos pasado por muchas etapas. Hemos pasado por la negación a no querer seguir con clases en línea, con ejercicios mediante plataformas. Hemos pasado por estadios donde decimos, sí, vamos a intentarlo. Tenemos que resistir y, bueno, semana a semana cambia. Entonces, encontramos la forma. ¿Cuál crees que sería la respuesta del teatro ante el confinamiento? En el sentido de que, bueno, ya nos explicaste cómo han tenido que adaptar, etcétera, ¿no? Pero eso, por ejemplo, también se puede ver con las demás clases, ¿no? De las otras carreras. Pero en particular el teatro, ¿cuál sería la respuesta ante esta situación? Pues creo que antes de pensar en cómo el teatro en general responde, cada uno como creador o cada colectivo como un individuo creador decide qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, habrá creadores que decidirán dialogar con el encierro mediante transmisiones en directo desde el teatro. Habrá quien necesite adaptarse, por ejemplo, a estas plataformas en donde solo podamos ver cuadritos. O habrá quien decida mezclarlos, ¿no? Habrá quien, por ejemplo, hace poco una obra que pude conocer que mezclaba una transmisión en vivo desde el escenario, pero a la vez fragmentos grabados en un formato cinematográfico. Entonces, dependerá del objetivo de cada creador antes que generalizar lo que el teatro quiere. Ok. Aide, ¿tienes alguna pregunta para Raúl? Aide. Bueno, en lo que Aide nos contesta, como... O sea, claro que eres estudiante, pero ¿estás en contacto o sabes más o menos las circunstancias en las que el teatro ahorita es difundido? Y te quería preguntar qué pros le ves a este teatro en línea, tanto como actor, pero también como formando parte del público. Pues una ventaja principal es que los creadores se dan la libertad de no tener la presión de obra tras obra, no lo sé. Cuando estás en vivo es hacer función jueves, viernes, sábado, domingo. una recorrer todo el camino una y otra vez. Y esto nos ha dado la oportunidad de grabar un único show, un único espectáculo, y ofrecerlo a todas las personas posibles, y que, por ejemplo, una familia de 4 personas pueda pagar un boleto a 200 pesos y lo ve desde la comodidad de su casa, en vez de ir al teatro y pagar 200 pesos por persona y gastar en palomitas, gastar en bebidas, gastar en pasajes, no lo sé. Entonces, creo que una ventaja es la inmediatez con la que el teatro se puede acercar al espectador. Y esta responsabilidad del creador, la presión, creo que se disminuye un poco. Y que también podríamos verla tal vez como una ventaja para el público, pero para el creador, o sea, el actor, pues podría llegar a ser una desventaja, porque justamente los ingresos son diferentes y se tienen que adaptar, quieran o no. Y Aide, ahora sí estás por aquí. Sí, mi pregunta iba a eso más o menos, porque todos sabemos que, como aquí nos dice Raúl, pues el actor pierde este ingreso, por así decirlo, porque pues la familia comparte un solo boleto para ver una puesta en escena, ¿no? Pero también cuéntanos cómo tú, como actor en formación, sientes esa falta de interacción de actor espectador. ¿Cómo es que sí afrontas esta falta de interactuar con el público? Pues sí es difícil. Sí es difícil porque lo que más se disfruta como actor es la energía que se crea entre compañeros de escena y el público. Se crea una vibra muy especial que da las condiciones para que el devenir escénico pueda funcionar. Entonces, pues sí se sacrifica demasiado cuando estás actuando para una cámara o estás interactuando con tu compañero mediante un cuadrito. Se sacrifica esa inmediatez, esa conexión, pero como dije hace un rato, cada creador encontrará las ventajas y las desventajas en las alternativas que pueda encontrar. Ahora, pues, cuando es que se llegue a levantar todo esto, que esperemos que sea pronto, ¿cómo crees tú que puede ser este regreso del teatro a allá a la normalidad? Porque obviamente se van a acomodar circunstancias nuevas y creo yo que aunque sí va a regresar como lo era antes, va a haber cosas o factores que van a cambiar. ¿Cómo crees tú que va a ser ese regreso? Pues yo creo que el regreso ya empezó. Hace un par de meses ya se empezaron a abrir teatros que necesitaban abrir, porque son teatros comunitarios o teatros con actores que no están apoyados por programas grandísimos o por empresas que les pueden dar los recursos. Entonces va a ir subiendo, y creo que a la par en que vaya aumentando la capacidad para ir al teatro, tanto los espectadores como los creadores van a estar muy emocionados, y creo que eso es lo que va a valer, porque van a haber muchos más temas a tratar. El hambre del espectador por ir a vivir ya un espectáculo en carne propia aquí a metros del acontecer, creo que nos va a llamar tanto a los actores, actrices, como a los espectadores. Nos va a arrastrar al teatro, y la proliferación de temas a partir del encierro, no lo sé, la histeria, el extrañar a alguien, el amar a alguien que no pudiste ver, van a aparecer con mucho más peso. Vamos a tener mucho más dentro de nosotros, tanto como creadores como espectadores, vamos a buscar esa conexión. Pero mientras esperamos, ¿qué nos puede ofrecer el teatro? Más allá de, si se puede decir, del espectáculo. Ese ingrediente, ¿crees que hay algún aliciente extra que no pueda dar otro tipo de arte? Pues creo que mientras esperamos, una de dos, o podremos apostarle a los proyectos emergentes que nos propongan cosas nuevas, aunque no sea el teatro al que estamos acostumbrados, al teatro tradicional. U otra es regresar a aquellas obras grabadas y no lo sé, encontrar un poco de luz en nuestros corazones mediante ese recuerdo, aunque no sea algo vivo. Y bueno, eso. Bueno, pues antes de que Miriam nos dé algunos anuncios parroquiales, ahorita al regresar del corte, Raúl seguirá con nosotros. Y bueno, antes de irnos a corte, les informo acerca de las series nuevas en La Voladora Radio, que son los lunes, Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia; martes, Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México; miércoles, En Común, Conocimiento en Voz Viva; y jueves, A Dónde Van los Desaparecidos, en un horario de las 12 a través de 97.3 FM o por lavoladora.org. También les informamos acerca de Panque, un perrito que fue rescatado por la organización Somos Su Voz Amicamica AC el 23 de noviembre de este año. Este perrito sufrió un atropellamiento en donde el resultado fue una fractura de mandíbula. Se llevó inmediatamente a cirugía y todo salió bien. Sin embargo, pues su recuperación durará 40 días y pues los invitamos a echarle una patita de ayuda a Panque donando sobres o alimentos en lata para perros. La Voladora es un centro de acopio en San Francisco 65, Barrio Panoaya, Amecameca, Estado de México, en un horario de 10 a 18 horas. En un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Hold on, I know you're scared, but you're so close to heaven, eyes shut tight. Regresamos a Alep. Estamos con Raúl, un invitado que nos está platicando acerca de la situación que vive, pues en este caso el teatro, ¿no? El teatro en México. producto del encierro, y pues también estamos hablando acerca del encierro que nos ocasiona la pandemia y cómo este pues afecta en cierta manera a la creación literaria, a la creación de las artes. Y a modo de ejemplo, pues, y aprovechando el tema del encierro, tenemos, bueno, el soliloquio de Segismundo en La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y bueno, quisiera preguntarle a nuestro invitado Raúl, pues, ¿cuál es su autor favorito en respecto a lo que él se dedica al teatro? Lo cierto es que no tengo un autor favorito. A pesar de estar estudiando la licenciatura, soy una persona muy reciente en el teatro. Llevo 2 años conociendo a los autores que conozco. ¿Y sí? ¿O algún escritor en general que de la literatura que sea que tú leas? Y que tenga que ver también como que con este tema del encierro. Del encierro. No encuentro a alguien ahora mismo. Pero sí, no encuentro a alguien. Aunque no tenga que ver con el encierro, también sí. No le hagas caso a Martín, no hay problema. Bueno, para comentar, una autora, Taylor Caldwell, escritora de novelas históricas, es una de mis favoritas. También Stephen King, he leído varios libros de él. Algunos escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, también me llaman mucho, y por comentar algunos. Bueno, ahora pues nos va a acompañar Raúl en un ligero debate que va a haber acerca de, en general, cómo ha afectado el encierro a las artes, no solo a la literatura o al teatro, por decir una. Pienso en la música, que ha sido afectado, por ejemplo, los conciertos que se han tenido que cancelar o que se han tenido que hacer a través de una pantalla, de la misma manera que el sentimiento con el que te acompaña la música, pues también a lo largo de esta pandemia, pues ha estado bastante presente en nuestras vidas. Y algo pues muy bueno para nosotros los consumidores es que los artistas, los cantantes, no han dejado de hacer música, no han dejado de lanzar nuevas cosas, y pues es, creo yo que es un punto pues bastante, bastante padre para nosotros, y que pues es necesario agradecerles a ellos. Sí, exacto. Bueno, como tú dices, la música forma parte fundamental ahorita en nuestro aislamiento, porque si podemos ver varios ejemplos, pues como ya lo dijiste, Miriam, varios artistas ofrecen conciertos virtuales, algunos gratis, otros tenemos que pagar, pero pues hay una ventaja de esto, ¿no? Pagas un boleto y pues lo escucha toda la gente que tú quieras, ¿no? Sin embargo, podemos ver también que la música ha sido como una salvación para algunos de nosotros, ya que si podemos irnos a otros países, por ejemplo España, cuando estaba el confinamiento, artistas salieron a las calles sabiendo que la gente estaba encerrada y salieron solo a tocar. Entonces creo que esto ha sido algo muy bonito del aislamiento, que pues se convirtió en arte esta parte, pues está rescatando no solo la música, sino también, pues, como ya habíamos dicho, hay más difusión todavía de la literatura, ya que pues maestros, investigadores ofrecen conferencias que se transmiten vía Zoom, pero que también están transmitidos por por Facebook, ya que pues es una red social que todos estamos utilizando. ¿Cómo ven este punto? Sí, desde luego todos necesitamos de las artes para no volvernos locos, así de simple, ¿no? O sea, si hay algo que hace el arte para el ser humano es precisamente eso, es un tipo de escapatoria, es un alivio, ¿no? Para nosotros el arte, porque bien podemos mediante el arte expresarnos o pues recibir un cierto tipo de hasta como de relajación, ¿no? De distracción. Y bueno, cuando estábamos viendo el tema del programa, es obviamente el encierro en el arte o el arte en el encierro, ¿no? Pero me parece que este título, bueno, esta idea se me hace un poco contradictoria o paradójica. ¿Por qué? Porque el arte es sinónimo de libertad, ¿no? Entonces ahí se aprecia muy bien el oxímoron, el encierro en el arte en el encierro, pues es una contradicción. Porque si hay algo que nos permite el arte es escaparnos, si bien estamos encerrados, como ya leímos hace rato con Pedro Calderón de la Barca, hay una parte interna que, bueno, aflora. Y de hecho, varias obras han sido escritas en el encierro, como ya también dijimos. A modo de ejemplo, pues tenemos el Quijote, que no sé si sepan algunos, pero Cervantes estaba trabajando para era recaudador de impuestos, ¿no? Y entonces pues la empresa quebró, no sé qué pasó, y lo mandaron a la cárcel. Y ahí fue cuando en ese inter él crea la primera parte del Quijote, ¿no? Y tal vez si no hubiera sido Cervantes encerrado, tal vez nos hubiéramos perdido del Quijote, ¿no? Tal vez. Igual otro ejemplo es el Apando de José Revueltas, que precisamente rescata el tema del encierro. El Apando es una historia basada en la vida de los reclusos en el Lecumberri, en el Palacio Negro de Lecumberri. No sé si algunos de ustedes lo conozcan. Ahorita bueno, es el Archivo General de la Nación, pero pues como muchos años sirvió de prisión para los presos políticos, para pues todo. Aquel que se consideraba subversivo, también estuvo por ahí Siqueiros, y bueno, a Siqueiros de hecho también le permitían estar trabajando en sus obras, ¿no? Entonces, es esa soledad del que precisamente permite la creación, ¿no? Entonces, pues no sé si Raúl nos quiera comentar algo acerca de cómo cree él que la literatura, la creación literaria se ve condicionada o se ve facilitada mediante el aislamiento. Yo creo que todo artista como creador necesita del exterior para dialogar, necesita estímulos externos. Leía yo de un pintor, Puyol Baladas, que decía que él utilizó el encierro esta vez para ir a su interior, para pintar sobre los dolores, y creo que esa ha sido la característica más importante del arte en estos tiempos, recurrir a lo que surge de nosotros, a lo que nos duele, a lo que añoramos, a lo que queremos, porque si ahora no podemos obtener estímulos externos, si no podemos tener personas que nos enciendan algo, pues busco dentro de mí como creador. También creo yo que pues el cine ha claro que ha tenido que adaptarse a estas circunstancias. Para empezar, por ejemplo, los cines que se cerraron. ¿Cuántos estrenos no se cancelaron? Cosas pues que venían con mucha fuerza, que se tuvieron que cancelar, que tuvo que haber ciertos cambios, y que por ese lado pues afectó un poco. Sin embargo, por ejemplo, ahorita están surgiendo plataformas nuevas, como Disney Plus, en donde justamente pues se aprovecha esta parte de tener el cine a la comodidad, en la comodidad de tu casa, de simplemente pagar alguna suscripción y te ahorras ya todo lo de ir al cine, que sin embargo pues a quienes les gustará este arte, pues sí es, pues sí se extraña esta cuestión de ir al cine, de formarte para comprar, de ver los anuncios o de ciertas cosas que son importantes en la experiencia. Ah, exacto. Entonces, estás hablando de una experiencia no tanto artística, sino de consumo. Porque, bueno, si es por la obra en sí misma, pues no importa si un libro lo lees en PDF o en físico. Lo importante es el contenido. Y de igual manera, una, ya sea una obra de teatro o una película. O sea, sí, como que puede haber ahí una diferencia, no sé. Por ahí Rocío nos hizo la aclaración que para Revueltas, por ejemplo, era un premio en lugar de un castigo estar en Lecumberri, porque pues le permitían terminar sus obras, ¿no? Pero bueno, volviendo a Anacor, fue un salto muy, muy raro. Pero bueno, no sé si quizá te entendí mal. Pues creo yo que esta experiencia de consumo forma parte también, se ha acostumbrado o se ha formado parte de, no del arte en sí, pero de que en algún momento fue algo que se necesitaba para llegar a las películas. Ok, solo que no sé, incluso eso que estás diciendo creo que sería aún más subjetivo que apreciar la obra misma, ¿no crees? Pues sí, en parte sí. Y bueno, ahorita seguimos hablando del tema. Tenemos otro tipo de anuncios. Apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas a de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo a atencionciudadana@dif.gov.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre es rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria domicilio, velación en domicilio capilla, inhumación o cremación. Para mayor información, llamar al 553003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas y al 5394, extensión 5394 para las 24 horas todos los días de la semana. Consulta los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. En un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos al programa de El Alep, y bueno, ya casi finaliza este programa y le queremos dar las gracias a Raúl por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, les adelantamos un poquito de lo que va a ser el siguiente programa para que nos sintonicen, y el tema va a ser escritoras latinoamericanas, tanto en el ámbito de la poesía como la narrativa. Algún ejemplo es Gabriela Mistral, Elena Garro, Rosario Castellanos, Alfonsina Storni, entre otras. Que Alejandra Pizarnik. Ah, también, no podía faltar. Que bueno, vamos a tomar en cuenta estas escritoras, que se nos hizo necesario el dedicarles un programa, ya que pues también son parte importante en la literatura y pues que también son grandes figuras reconocidas en este ámbito. Y Aide nos va a dar la recomendación del libro. Sí, la recomendación del libro es Los niños perdidos, de la escritora mexicana Valeria Luiselli. Este libro trata sobre cómo, bueno, son experiencias que vivió Valeria como traductora en la corte migratoria de Nueva York. Aquí expone la realidad de los niños migrantes a través de las 40 preguntas que se les hacen en la corte, y es un testimonio muy íntimo que observa la realidad de los niños migrantes. Es un libro un poco conmovedor y con una historia de gran fuerza por la claridad de sus respuestas. Los invitamos a leerlo en este encierro. Espero que disfruten esa lectura. Y bueno, Martín, ¿qué datos curiosos nos tienes acerca de este tema? Bueno, a propósito del tema del encierro, es muy sonado de que cuando Antonio López de Santa Anna hace el concurso para que México tenga un himno, Francisco González, el poeta Francisco González Bocanegra, pues lo encerró su novia, ¿no? Su novia se llamaba Guadalupe González del Pino y Villalpando. Le dice, pues yo creo que tú puedes hacerlo, creo que tú puedes ganar. Y pues creo que Bocanegra no quería, pero su novia vio que pues sí tenía potencial y lo encerró en su habitación, ¿no? Y le dice, no sales de ahí hasta tener algo con que concursar, ¿no? Y bueno, pues es conocido que González Bocanegra escribió un bellísimo poema, pieza del romanticismo mexicano que tenemos como himno, ¿no? Entonces, pues de algo sirvió el encierro, estar encerrados. Y bueno, también podríamos hablar de un tanto sobre el aislamiento, el encierro, pero también como el aislamiento. Y a modo de ejemplo está un libro que se llama El Señor de las Moscas, de William Golding. No es un encierro como tal, pero sí un aislamiento, ¿no? Es una tropa de niños que se pierde por ciertas razones, se pierden en una isla, ¿no? Y entonces los niños establecen una sociedad entre ellos y se de cierta forma se van haciendo salvajes, porque pues no